Carlos, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos por allí? Nunca más vas a venir por acá, ¿no? Nunca. No, sí, a mí tira el colegial que me tira. Además, yo soy local, ustedes son invitados a mi barrio. Sí, pero ¿sabés lo que se anda diciendo por acá, no? ¿Qué? Y que le tenés un poco de temor a Mariano Hamilton en el partido general que están llevando adelante. Ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol. Ustedes porque cortaron enseguida. Yo quería seguir jugando todo. Yo creí que íbamos a ocupar todo el programa. Y ustedes me vinieron con un minuto. ¿Qué querés? Oye, estabas entrando en calor y ya te dijimos se acabó. Disculpá, Juan Carlos, estábamos haciendo un programa de radio. ¿Sí? Bueno, Juan Carlos, hay mucho para charlar, pero me sorprendió en la tarde, y la verdad es que con tu especificidad en lo económico y tu recorrido parlamentario, teníamos ganas de analizar esto que se las trae, me da la sensación, ¿no? Luciano Laspina es un diputado de Juntos por el Cambio, que hasta, por lo menos hasta la conformación anterior de las comisiones, era el segundo en la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Quiero decir, es un diputado que dentro de Juntos por el Cambio pesa, digamos, ¿no? Y dice lo siguiente, voy a leer el hilo de tuit y vos nos decís a ver qué es lo que están tramando. Con López Murphy, Martín Tetaz, Espert y Waldo Wolf, imagínate esa yunta de cinco, ¿no? Presentamos un proyecto que modifica artículos del Código Civil para recuperar la seguridad jurídica de los contratos en moneda extranjera. Y explica... La reforma del Código Civil y Comercial del 2015 estableció la posibilidad de cancelación en pesos de obligaciones en moneda extranjera, algo que junto con el antecedente de la especificación compulsiva de 2002 terminó por pulverizar la seguridad jurídica de los contratos en dólares. En términos económicos, escuchen esta parte, el proyecto busca reconocer y perfeccionar la naturaleza bimonetaria de la economía y darle más libertad y seguridad a los contratos para pactar en la moneda que se quiera, sin entrar en el debate sobre la dolarización total o parcial de la economía. Por eso volvemos a reconocer la naturaleza monetaria de los contratos en moneda extranjera, tal como lo preveía el anteproyecto de Código Civil y Comercial, elaborado por prestigiosos juristas, que en este punto fue modificado por las mayorías kirchneristas en el Congreso. Finalmente, hasta tanto recuperemos una moneda sana, los contratos de largo plazo en moneda extranjera permiten mejorar el funcionamiento económico, suplantando la ausencia de funciones de reserva de valor y unidad de cuenta de largo plazo de la moneda local. Esto es, insisto, un proyecto que ha presentado Laspina, López Murphy, Tetaz, Espert y Waldo Wolf para modificar el Código Civil y Comercial. ¿Qué están diciendo, Juan Carlos? Bueno, lo primero que para la audiencia nuestra de que vuelvan solo con el enunciado de la yunta de cinco, una yunta de cinco es rara, pero es una yunta de cinco, bueno, ya alcanzaría y sobraría. Ahora bien, creo que de algún modo, como decíamos algunos domingos a la mañana sobre algunos editorialistas, el propio hilo... como le llaman a esto ahora, lo confiesa, se confiesa, o sea... Hay una confesión, en esto hay una confesión. En el tenor, en el texto, hay una confesión. Lo que se quiere es reconocer y perfeccionar la naturaleza bimonetaria y darle más... la naturaleza bimonetaria, sí. Lo que se quiere es perfeccionar, o sea, legitimar más, o sea, darle más carácter jurídico. En una palabra, yo creo, no voy a entrar en cuestiones jurídicas que tampoco yo conozco tanto, sí. ¿No? Es cierto que acá hay una cierta cultura bimonetaria, donde hay los inmuebles en dólares y muchísimos otros precios en dólares. Sí, en nuestra cabeza es la reserva de valor, ¿no? Mayoritariamente. Sí, más o menos. Por eso, está bien lo que vos decís, porque la reserva de valor es una de las cuestiones fundamentales que tienen que ver con la moneda. Acá hay una reserva de valor dolarizada y fugada o blanqueada en el exterior, que parecido, ¿no es cierto? No es lo mismo. Por lo tanto, hay una reserva de valor dolarizada. También hay una reserva de valor fenomenal en plazo fijo, en cajas de ahorro y en LELIC y todo tipo de inversiones en pesos en el sistema financiero local. Está bien, pero es verdad que el ahorrista medio que tiene un mango está tentado siempre a irse al dólar, digamos, ¿no? Sí, por, si no existirían las regulaciones. Lógico, pero no podés negar que queda una cantidad enorme por supuesto. De ahorro. Vos mencionaste la reserva de valor y te reitero que está muy bien, pero hay una cantidad de reserva de valor que está en el sistema financiero, bien. Muy, pero muy grande. Ahora, esto es lo que más quieren... Más grande quizá la que está en el exterior, que eso es riqueza. Y cuando hablamos de riqueza, hablamos de décadas en el que se va consolidando la guita que está afuera. Ahora, después está lo que es la unidad de cuenta, que es el tipo de moneda. Ellos lo que quieren con esto. Sí. Nuestra unidad de cuenta es el peso, ¿no es cierto? Si nosotros queremos tener una economía que funcione con nuestra moneda, ya no solo por un tema de soberanía monetaria, entonces lo que hizo esa reforma que menciona él seguramente en el 2015 es abrir la posibilidad de que los contratos en dólares también se puedan pagar en pesos. O claro. Sea, a lo que tiende es a tratar de especificar. Y lo que tiende la Espina y todos estos señores neoliberales de ultraderecha y de derecha es a dolarizar. Es más, él lo dice en el hilo, bueno, antes de llegar a la dolarización total, vayamos haciendo estas cosas de dolarizaciones parciales. Ah, para, ahí tenés una definición. Vos lo que estás sugiriendo es que con esta modificación, yo no creo que vaya a salir, pero lo que intentan hacer es un camino a la dolarización. No lo digo yo, lo dice él. Si repasaste el hilo, él lo dice. Él lo dice directamente. Él dice algo así como que quiere reconocer la característica bimonetaria de la Argentina. Pero en un punto dice que es un tránsito. No vayamos ya directamente a la dolarización, pero avancemos en esta línea. Y hay que aclarar otra cosa, que en este juego, nosotros lo que tenemos que enfrentar una moneda débil como la nuestra con una moneda poderosa como es el dólar. O sea, a la larga, si nos vamos deslizando en el sentido que plantean estos muchachos, vamos a perder, porque eso va a terminar de prevalecer. Lo que nosotros tenemos que tratar es que la opción que plantea esa reforma del 2015 tengamos cada vez más activos en pesos y deudas en pesos, que es lo que viene haciendo el ministro de Economía nuestro con toda la toma de deuda en el mercado financiero local en pesos, porque en realidad, lo más de fondo, que nosotros producimos en pesos, fabricamos en pesos y emitimos pesos, y no emitimos dólares. Dólares emite la Reserva Federal de Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo que sea endeudarnos en dólares implica un grado de dependencia de una moneda que nosotros no emitimos, que es la moneda dominante en el mundo. Eso tiene que ver con esto de la soberanía monetaria. Si nosotros debemos en pesos y producimos en pesos y generamos pesos, tenemos más chances, más allá de nuestras propias crisis, de poder atender con nuestros propios recursos, porque los pesos no son otra cosa que la expresión monetaria del valor, o sea, de la producción. Lo más curioso de del hilo este que mencionaba Pablo y que al que vos te estás refiriendo, ¿puedo repetir los nombres propios que lo presentaron? Por supuesto, claro. Yo estaba leyendo el tuit de Luciano Laspina. Tuit es la manera de comunicar hoy ya formalmente sus políticas, digamos, ¿no? Laspina, López Murphy, Martín Tetaz, Spert y Waldo Wolf. Sí, lo que quería decir al respecto es que hay una trampa también en la segunda parte de... Porque dice, hasta tanto podamos tener una moneda fuerte... Sana. Una moneda sana, que es curioso porque vos nunca vas a tener una moneda sana si estás tomando medidas que conspiren contra la salud de esa moneda. Claro, ellos van transformando la unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida nuestra? El peso. Ellos lo que van es legitimando, formalizando jurídicamente que la unidad de medida nuestra es bimonetaria. Y más allá de que efectivamente existe un tema de bimonetarismo que viene desde la dictadura y es cultural y todo lo que ya sabemos, todo lo que nosotros podamos resistir en defensa de nuestra moneda, que, insisto, es la que nosotros podemos generar, todo esto es lo que está bien, y por eso ellos quieren avanzar sobre la unidad de medida en pesos, para que la unidad de medida sea cada vez más dolarizada. Creo que está claro que estos muchachos apuntan a la dolarización. A ver, Juan Carlos, más allá de lo técnico, yo lo entendí clarito, ojalá que la audiencia lo haya entendido muy bien, y sobre todo esta aclaración que hacía Mariano, ¿no? La pones a correr, como diciendo, bueno, sí, ya está, ponela a correr con el peso mientras recuperamos la moneda, y esa es la trampa, ya entendimos perfectamente. Ahora, vos dirías, ¿qué tan grave te parece esta iniciativa? ¿Es la iniciativa de un grupo de por fuera del sistema político y no va a prosperar y no hay que prestarle atención? Es más, hablando de eso, ¿estamos generando nosotros una repercusión que quizá no tiene? ¿O te parece que hay que salir a explicar por qué se viene, porque esto puede cobrar fuerza, porque puede crecer el volumen político en un sector de la sociedad? No, yo creo que hacemos bien en enfrentarlo. Estos muchachos, yo decía hoy en una reunión en el Senado, sí, estos muchachos son forman parte del campo del enemigo. Estos muchachos son actúan a favor de los grandes capitales foráneos. Es un lenguaje que ya no gusta que uno hable de capitales foráneos, ¿no? Pero en realidad de eso se trata. Entonces, en la medida, y tienen los medios de comunicación grandes a favor, por lo tanto, ellos lo que van tratando de hacer es de avanzar con estas iniciativas, inclusive en términos culturales, y corriendo la frontera. Yo no creo que logre pasar esto, pero ellos generan el debate, lo instalan y avanzan con una lógica que aspiran a que penetre en una parte de la sociedad. Por eso yo creo que está bien que nosotros enfrentemos este debate con este sector. No lo podemos subestimar, desgraciadamente ahí están y tienen un poder comunicacional grande, claro, así claro, que está bien que lo tratemos bien. Bueno, Juan Carlos, pregunta medio al pasar, porque lo dijiste, tuviste una reunión en el Senado, sos legislador mandato cumplido, diputado nacional mandato cumplido, no. ¿Te quedó algún pendiente o estás en una? No, hubo una reunión de partidos políticos que en el Senado, convocado por el Senado, en el que estuvo Mayans, estuvieron la dirección del Interbloque, el que ahora es el Interbloque, de ambos bloques del Interbloque, con partidos políticos, precisamente para recibir el apoyo de los partidos políticos por esta iniciativa de que nació en el Senado en relación a grabar a los fugadores, etcétera, etcétera. Ah, muy bien. Bueno, fuiste por el Partido Solidario. Yo estuve por el Partido Solidario con Carlos Grande, efectivamente, con Keller, y recibí, por supuesto, transmití el apoyo de nuestro presidente. Éramos como 20 partidos. ¿Sí? ¿Sale ese proyecto? ¿Qué decís? Mira, yo creo que en el Senado va a salir. En el Senado, sí, después. Sí, segundo, creo, como dije hoy ahí, que es muy importante que tratemos de comunicarlo y de transmitirle al pueblo todo lo que implica eso. Y bueno, yo siempre tengo la esperanza que si lo lográramos transmitir bien al pueblo, aunque a algunos, yo sé que la palabra pueblo les parezca anacrónica. Se dice vecinos ahora, Juan Carlos, no se habla más de pueblos. Por eso. Los pueblos no existen más, solo existen los vecinos. Claro, los vecinos es un anacronismo. Claro. No, que yo creo, más allá del simbolismo entre gente y pueblo, vecinos y pueblo, yo francamente creo que nosotros necesitamos que mediante medidas importantes del gobierno nacional, de nuestros bloques, de nuestros partidos políticos, del Frente de Todos, podamos tomar decisiones políticas que salgan al encuentro de la necesidad del pueblo, y sobre esa base que el pueblo sea un actor político importante y entonces actúe sobre el Parlamento, sobre el Poder Ejecutivo, en fin, sobre los poderes fácticos, constituidos, digamos. Así que lo del pueblo no es una cuestión nostálgica, sino que es una cuestión política central. Abrazo grande, Juan Carlos, gracias por el cafecito. Chao, chao. Juan Carlos Junior.